Live streaming is on. Buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeres, nuevamente por aquí, ahora con una charla muy, muy esperada. Tenemos parte del equipo, podemos decir, de Libera tu Radio, parte de la organización, y en este caso, una charla realmente a la que voy a prestar muchísima atención. Tenemos a Clara Roballo Valencia, que nos va a hablar de la democratización en la tecnología de las radios comunitarias. Así que, Clara, el espacio es todo tuyo. Hola, buenas tardes con todas, con todos. Bienvenidas y bienvenidos. Estoy acá para hablar algo muy interesante acerca de la democratización tecnológica en las radios comunitarias. Bueno, pues este amiguito que ven aquí, les presento, se llama Guetito. Este amigo es alguien que ama muchísimo la radio y el software libre, ¿sí? Es quien nos está apoyando y quien va a estar con nosotros durante toda la charla. Así que, bueno, pues Guetito está saludándoles y les manda muchos saludos. Y Guetito también le encanta usar EtherTix. Yo en esta tarde pensaba hablar acerca de EtherTix. EtherTix es el desarrollo para... Es una distribución pensada para radios comunitarias y que está hecha con software 100% libre. Es un software libre, pero había algo que me inquietaba más. Que bueno, pues si presentamos a EtherTix, nos olvidamos de todo este proceso que está ocurriendo en América Latina, que es el proceso de liberación tecnológica de muchas radios comunitarias que están migrando y que están usando no solamente EtherTix, sino otras distribuciones de software libre. Y pues nosotras comenzamos por eso a hacer este mapa, mapeando todos los procesos, como ven acá. Hay en cada uno de los países ya comienzan a ver radios que están en proceso de liberación, otras radios que están utilizando, recién comenzando a conocer. Y si ustedes quisieran comenzar a sumarse a este movimiento, pueden sumarse aquí en mapa.liberaturadio.org. Hay un montón de procesos, un montón de radios que ya están comenzando a migrar a software libre. Entonces, nosotros nos dijimos, bueno, pues... ¿Por qué está pasando esto? Bueno, ¿qué es lo que está pasando en América Latina? ¿En realidad es tan fácil migrar a software libre? ¿Cómo les está yendo? ¿Les está yendo bien? ¿Les está yendo mal? ¿Será que simplemente migran por, no sé, por obtener mejores sistemas operativos en sus radios o de pronto les están obligando? ¿Qué es lo que está pasando con estas radios que están migrando a software libre? Entonces, les pedimos a la comunidad de radios de Libera tu Radio, es un grupo que está en Telegram, que si no lo conocen, les invito a unirse, Libera tu Radio, en Telegram. Les dijimos que si es que nos pudieran contar sus experiencias de migración. Y ahí hubieron algunas radios que se sumaron y que se siguen sumando, diciéndonos que nos quieren contar su experiencia de migración. Bueno, pues ahí ven algunas radios de Ecuador, otras de Bolivia, otras de México, de Brasil. Y seguimos sumando experiencias, ¿no? Esto lo hicimos ya más o menos desde el 2019 para que nos cuenten un poco sus experiencias de migración. Y las respuestas fueron bastante similares. Nosotros trabajamos con la comunidad de Libera tu Radio un grupo de encuesta, una serie de preguntas abiertas para conocer qué estaba pasando, cómo estaba evolucionando todo esto. Y una de las cosas que primero nos llamaba la atención es preguntarles cómo conocían de software libre, qué era lo que, cómo se acercaron a esto, había algún antecedente, se enteraron por internet y simplemente decidieron migrar. ¿Cómo fue este paso, ¿no? ¿Cómo fue esta experiencia, ¿no? Entonces, siempre las respuestas eran muy similares. Alguien que estaba en la radio, que conocía software libre, comenzó a ver la necesidad en la radio de migrar, entonces recomendó utilizar software libre, o algún técnico nuevo que ingresó y dijo, miren, de pronto aquí no sirve utilizar software libre, o de pronto alguien, un director o una directora de la radio dijo, pues estoy escuchando sobre software libre, creo que nuestra política, como somos un medio comunitario, debería ir hacia el software libre. Entonces, alguien llegó con esta idea, principalmente los procesos que hemos visto en América Latina que se sostienen viene, esa idea viene desde alguien técnico, desde una técnica que conoce cómo migrar a software libre. Entonces, alguien vino a la radio. Y después que viene alguien que les mete ese gusanito, que les cuenta cómo es esto del software libre, decide migrar. La mayoría, fíjense que la mayoría de las personas con las que conversamos nos dijeron que hay una coherencia ideológica detrás de todo esto. O sea, las radios, después de enterarse, de conocer el software libre y un poco de escuchar del concepto de software libre, dicen, bueno, nosotros como medios comunitarios, porque venimos apostando mucho tiempo por la democratización del espectro radioeléctrico, del respeto a los derechos humanos, creemos que es importante seguir con esa línea en este terreno de lo tecnológico, de lo digital. Entonces, como nuestra filosofía va por ese lado, creemos que también nuestra tecnología debe ir por ese lado, ¿no? Entonces, bueno, otro de los puntos que también fue muy importante es la optimización de recursos económicos. Muchas radios comunitarias no tienen dinero y vemos que cada vez la tecnología nos exige más y más recursos, como actualizaciones de sistemas operativos, licencias, compras de licencias, compras de equipos más modernos. A veces las computadoras no tenemos suficiente dinero para modernizar las computadoras y cada vez las computadoras se van quedando obsoletas más rápido. Entonces, escuchaban que este rumor que con una computadora viejita funciona bien el software libre. Entonces, de pronto comenzaron a investigar por eso y se quedaron porque efectivamente algunos equipos sí les funcionan mejor con software libre que con un sistema privativo, ¿no? Hubo respuestas interesantes, como que nos dijeron que había un fortalecimiento institucional detrás, que les interesaba fortalecer institucionalmente la imagen, que venderse, que promover su identidad como una radio que promueve la democratización tecnológica. Y bueno, también había personas que buscaban optimizar un poco los recursos que tenían, veían que había equipos que no se estaban utilizando porque ya eran muy viejitos, de pronto aprovecharon algunos recursos que por ahí estaban sin utilizar y vieron que con software libre andaba mejor. Entonces, todo este tipo de cosas son unas de las razones que motivan a las radios a migrar a software libre. Sí. Y también nos encontramos con un punto que veíamos dentro de los procesos de migración y dentro de nuestra misma comunidad de Libera Tu Radio. Nuestra comunidad de Libera Tu Radio tiene muy poca participación de miembros de mujeres dentro de nuestro grupo. Y en realidad hay más o menos un poquito más de 400 personas participando diariamente con preguntas. Y no había diversidad. Había muy pocas mujeres que participaban, que estaban ahí haciendo preguntas, y vimos esa misma experiencia en los procesos de democratización tecnológica de radios comunitarias, ¿no? Hay muy pocas técnicas, hay muy pocas productoras, hay muy pocas mujeres que están involucradas en la parte técnica, ¿no? Y también hay muy pocas mujeres, también a veces se vinculan muy pocas mujeres en los movimientos de software libre. Entonces, hasta ahí también quiero plantear esta duda y esta incógnita por si ustedes que nos están viendo y nos están escuchando tienen algún comentario sobre esto. Pero aquí, por ejemplo, les presento a Getito, que está destrozando su computadora, porque todo dentro del proceso de migración no es color de rosa. También fue una de las preguntas que planteamos a la gente que está migrando a software libre, que si tenían problemas dentro de la migración tecnológica. Y claro que habían problemas, había muchísimos problemas, pero el principal problema que tenían era la resistencia al cambio. Y bueno, venían personas que nos decían, bueno, lo que pasa es que los técnicos ya están acostumbrados a utilizar este tipo de software y de pronto ponerles otro es un poquito difícil. No entienden, entonces de pronto mantenemos ciertas computadoras con software privativo, otras mantenemos con Ethertix, otras estamos utilizando Ubuntu porque es más fácil. Entonces había el mayor problema que teníamos dentro de los que saltaban era la resistencia al cambio. No tanto nosotros esperábamos que el mayor problema sea problemas de compatibilidad. Es decir, sí hay problemas de compatibilidad, sí hay problemas como no me reconoce el internet, no me reconoce la impresora, no sé cómo hacer esto, no sé dónde está el botoncito, cómo se graba, cuál es el programa para grabar, cuál es el programa para automatizar. Hay problemas de eso. Pero el mayor problema que está dentro de todo este proceso es la resistencia al cambio. Es decir, hay algunas respuestas como, por ejemplo, lo que pasa es que yo antes, cuando grababa, cuando hacía una entrevista y grababa, el botoncito de grabar estaba en la parte inferior derecha. Ahora el botoncito de grabar no lo encuentro. Entonces, no, está aquí en la parte de arriba. Ah, pero es que era de otro color. A mí no me pueden cambiar el color del botoncito porque ese no es, yo estoy acostumbrada a un botoncito verde y a mí me ponen ahora un botoncito rojo. O si no, por ejemplo, no, lo que pasa es que antes yo aplastaba control C y me copiaba. Pero ahora en el editor del audio yo tengo, no me coge el comando de control C, entonces ya no sé cómo hacerlo. Y eso es un gran problema para mí. O por ejemplo, lo que pasa es que yo antes escribía documentos, los guardaba y ahora los abro, mis mismos documentos los abro y todo está movido y todo está, las tablas realmente no se mueven, aparecen todas rotas y todas y movidas. Y a mí eso me parece fatal, ¿no? Yo tengo que volver a software privativo porque realmente esto no puede seguir así. Entonces, el mayor problema es como tratar de entender que hay un cambio, hay un proceso de cambio, hay una resistencia a ese cambio. Y realmente a la gente, uno de los mayores problemas que teníamos era que había una obligación de por medio. Les obligaban a migrar. Y, pues, bueno, venía el técnico, les decía, vamos a migrar a software libre y, pues, vamos a comenzar a cambiar todas las radios y todas las computadoras porque estoy cansado de dar mantenimiento por virus y me han dicho que en Linux no hay virus, entonces voy a migrar todas las computadoras de aquí de la radio a software libre. Y, bueno, no había este proceso. Se ha caído unos segundos, estamos viendo la charla de Sara. Hola. ¿Sí? Ahí está. Sí, ahí estás de vuelta. Ok. Sí. Bueno, por ejemplo, ese es uno de los problemas también que tenemos a veces, que la conectividad en América Latina a veces se nos cae. Y a veces echamos la culpa al software libre también. Entonces, bueno, todos estos problemas lo que hacían es que de alguna manera la gente pensaba que todo esto era culpa del software libre, ¿no? Entonces, no es que esa cosa yo estoy acostumbrada, ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo creo que una de las cosas que debemos entender dentro de todo este proceso es que debemos entender que la fórmula de la migración es el amor. Tenemos que entender que no es un proceso impositivo. Tenemos que entender que ese proceso se hace paulatinamente, poco a poco. ¿Por qué decimos que se hace con amor? Primero, porque debemos entender que la migración se hace con alfabetización tecnológica crítica. Debemos empezar con las personas a las cuales vamos a compartir nuestros conocimientos, haciéndoles, cuestionándoles por qué están utilizando esta tecnología y no otra. Haciéndoles pensar, haciéndoles, recuperando ese niño y niña que todas tenemos dentro, ese niño curioso y esa niña curiosa que a los 4 o 5 años comienza a preguntar todo por qué y después con el paso de los años lo vamos perdiendo. Cuando comenzamos a educarnos, bueno, al menos yo recuerdo que recién en el colegio comencé a ver una computadora y pues era una computadora con un monitor grande y con un teclado muy grande y con un teclado así que realmente todos nos formábamos alrededor para ver cómo se prendía y había que aplastar un botón y teníamos los disquetes y todo. Y nadie nos preguntó con qué sistema operativo queríamos trabajar, sino que simplemente en la educación. Me escuchaba antes en una de las, la inauguración, que decían que a nuestros hijas y a nuestros hijos debemos exigir que les enseñen con una tecnología abierta, ¿no? Democrática. Y sí, o sea, nosotros nunca nos preguntaron, sino que simplemente llegamos a la tecnología y vimos ese aparatejo ahí en nuestras salas de computación y que el profesor también un poco ahí iba investigando y nos iba mostrando cuál era el mouse, cuál era el teclado y cuál era el monitor, y que comenzamos un poco ahí con miedo a formarnos alrededor para ver qué era eso de la tecnología, y después ya poquito a poco se volvió haciendo parte de nuestra, Y nunca nos hemos preguntado si es que hay alguna alternativa, por qué este sistema es como es. No hay esta alfabetización crítica antes de migrar. A lo menos nosotros vemos que los procesos de migración que han fallado, no solamente en radios, sino que vemos que en algunos procesos de migración hay una migración impositiva. Es decir, aquí todo el mundo va a utilizar software libre y se acabó. No, tenemos que primero utilizar esta fórmula, el amor. Primero, alfabetización tecnológica crítica. ¿Por qué estoy utilizando esta tecnología y no otra? Explicar de dónde viene la tecnología, explicar a la gente qué es lo que está pasando, cómo está evolucionando la tecnología, cómo está evolucionando la privacidad, la seguridad. Estamos 24/7 conectadas y conectados y estamos mudándonos prácticamente. Esta pandemia nos ha obligado a mudarnos al entorno digital. Y este entorno digital cada vez está más privatizado, más vigilado. Y pues no estamos preguntándonos ni siquiera por qué, sino que decimos, ay, qué bueno que tenemos la tecnología y qué bueno que tenemos unas apps que detectan mi ubicación, así me pueden avisar qué tan cercana estoy de un paciente con COVID. No, no nos estamos cuestionando las implicaciones de la vigilancia digital, sino que simplemente aceptamos esta tecnología. Entonces debemos comenzar primero por una alfabetización tecnológica bien crítica, que le haga a la persona que nosotros no pongamos ideas en la cabeza de las personas, sino que sean las personas las que se vayan cuestionando todo esto. Después tenemos que motivarles, tenemos que mostrarles y decirles que salga ese amor de ellos y ellas, que la gente mismo sea la que tenga la intención de migrar. No podemos obligar a nadie a que utilice algo, no lo podemos hacer. Y a veces eso es el problema es en que nos convencemos a nosotras y a nosotros que el software libre es lo mejor. No, tenemos que motivar a la gente a que investigue y que se dé cuenta que realmente el software libre es una gran alternativa con la que pueden comenzar a investigar, a jugar y a mostrarles ejemplos, casos de éxito. Bueno, ahí está Getito, por ejemplo. Getito es un caso de éxito. Getito es parte de la comunidad de Libera tu Radio. Él nace de un proceso de una comunidad que nace más o menos en el 2011 con un grupo de personas que están regadas por toda América Latina y que les interesa hablar de democratización tecnológica, ¿no? Y que decide ofrecerles a las radios una alternativa real, porque había muchas personas que les decían a las radios, pues sí, tienen que utilizar tecnologías libres, pero ¿cuál era la alternativa? Hace mucho tiempo, pues no había ninguna alternativa, ¿no? Ahora ya hay muchísimas alternativas, no solo EtherTix, hay muchas alternativas que las radios pueden utilizar y migrar. Y Getito es un gran ejemplo porque Getito es parte de esta comunidad de Libera tu Radio, en donde hay muchas personas que están apoyando a otras radios a migrar y les están ayudando y están conformando una gran comunidad de radios que están liberando, que están democratizando sus procesos, ¿no? Entonces, si ellos pudieron, ¿por qué yo no puedo? Podemos ser algo, podemos ser parte de este algo grande que está pasando, que es la democratización de las tecnologías. Entonces, motivémosles a las personas y a las radios comunitarias a migrar. Respetemos sus procesos. Una de las cosas que a veces nos olvidamos es el respeto. Hay radios que nos cuentan que todavía no pueden migrar 100% a software libre. Y no podemos simplemente imponer un proceso, tenemos que respetar. Tenemos que entender que el primer cambio que debe darse es la migración de las cabezas. Si las cabezas ya migraron, pues el proceso de la tecnología va a venir poco a poco. Va a llegar un punto en que sí, efectivamente, van a migrar al 100%, porque están convencidas y convencidos, porque realmente asumieron ese proceso. Pero si es que comenzamos a atacar, comenzamos a no respetar esos procesos y esa diversidad que hay en las radios, y que hay en ese movimiento de radios comunitarias que vienen desde años, que conocen mucho mejor las luchas y la democratización que nosotros, porque las radios comunitarias vienen de un proceso histórico de lucha para el respeto de la democratización de las comunicaciones. Entonces, tenemos que respetar, tenemos que darles todos los insumos necesarios para que conozcan estas herramientas, lo tenemos que respetar y entender cuál es su proceso. Las radios comunitarias responden a una comunidad, y esa comunidad es la que tiene que responder y decir, y llegar y tomar la decisión, y decir, efectivamente, nosotras queremos migrar. Entonces, hay que respetar y hay que ayudar a ese proceso, para que ese proceso se dé. Tenemos que estar ahí, tenemos que apoyarlos, pero tenemos que respetarlos. Esa es la fórmula mágica de la migración, el amor. Un proceso paulatino que se va a dar poquito a poco, que va a respetar el proceso de migrar primero, siempre, antes que nada, como dice nuestro compañero Javier Obregón, que es uno de los principales desarrolladores de Tertix, migramos las cabezas antes que las computadoras. Si es que ya migramos las cabezas, si la gente entiende por qué tenemos que migrar, si la gente entiende por qué tenemos que asumir la democratización tecnológica, entonces los procesos de migración tecnológica van a venir solitos, automáticamente. La gente se va a comenzar a cuestionar cosas que incluso nosotras no nos hemos cuestionado. Por ejemplo, ayer me preguntaban, bueno, pues se habla mucho de la democratización de la tecnología, pero ¿y qué pasa con los celulares? Sí, hay que migrar los celulares, también es una deuda pendiente que tenemos, ¿no? Y realmente los periodistas comunitarios ya prácticamente casi ni utilizan su computador, sino que hacen más periodismo a través de los celulares. Pero esas dudas, esas inquietudes no vienen desde nosotros, sino vienen desde la misma comunidad que ya nos está comenzando a cuestionar y a decir, necesitamos un proceso de democratización también ya de celulares, necesitamos que se hable de la infraestructura, de la infraestructura de la red, necesitamos hablar de infraestructura libre, no solamente ya de la tecnología en las computadoras, ya sabemos que las computadoras tienen que estar migradas, pero ahora comencemos a hablar de eso. Cuando sembramos esa semillita en la cabeza de la comunidad misma comienza a generar procesos autónomos y alternativos en donde hay muchas sorpresas. Rabons, por ejemplo, es un desarrollo nacido dentro de la comunidad de Libera tu Radio. Es una botonera en donde es una herramienta para automatizar radios. No es un automatizador como tal, sino es una herramienta para poner ciertas canciones y ciertos insumos en la radio. Y pues nace dentro de la comunidad porque a alguien le pareció interesante desarrollar esa herramienta. Entonces, todos esos procesos son cosas que nosotros no podemos controlar. Migramos las cabezas y automáticamente comienzan a surgir millones de ideas y de iniciativas que se mantienen. Hay que hacerles entender a las radios comunitarias, a la gente que está en este proceso de migración, que no están solos, que siempre va a haber alguien que les pueda apoyar, alguien que les pueda guiar, que hay estos eventos como estos, como el FLISOL, que están sucediendo ahora mismo en toda América Latina, en diferentes partes de los países, y que pueden ayudarles y explicarles por qué estamos hablando de democratización tecnológica. Que de pronto, si no saben cómo migrar su computadora, hay alguien por ahí que seguramente les puede dar un apoyo técnico, que les puede dar un soporte tecnológico, porque realmente un proceso de migración para alguien que está comenzando a alfabetizarse, pues no es nada fácil. Tenemos que romper la computadora, como lo vimos con nuestro amigo Guetito, para poder empezar a hacerlo. Y bueno, pues a mí me ha tocado muchísimas veces romper literalmente las computadoras para entender cómo funcionan. Porque a veces pensamos que estamos solos y que estamos solas y que no recurrimos a las comunidades. Cuando alguien ya en alguna parte del mundo tuvo ya este problema, entonces la comunidad está ahí. En el caso de Tertix y de las radios comunitarias, hay una comunidad muy activa que es Libera tu Radio, que les invito a que la conozcan, a que visiten este sitio. Hay muchos tutoriales, muchos videos que están siendo desarrollados por la comunidad y en especial, por ejemplo, está ahí nuestro compañero Pablo López, que también está muy activo y que también es uno de los principales impulsores y soportes de esta comunidad. Hay muchas personas que están detrás de la comunidad, ¿no? Entonces, siempre hay personas que nos pueden apoyar. Y siempre hay alternativas, no nos olvidemos. Como les comentaba, Ethertix es una distribución pensada para radios comunitarias. Viene con todas las herramientas que ustedes puedan necesitar, para utilizar, para ustedes instalan EtherTix en su computadora y ya tienen un editor de audios, tienen un automatizador de radio, de su radio, tienen un montón de herramientas para reproductores, tienen botoneras, tienen herramientas para hacer streaming, no necesitan nada. ¿Y por qué lo pensamos así? Porque pensamos que las radios comunitarias, por ejemplo, a veces no tienen buenas conexiones a internet. Y eso hace que, si es que nosotros llevamos EtherTix a una parte en donde no hay buena conectividad, pues las radios no van a poder descargarse algún software. Entonces, ya les ofrecemos esta distribución que viene con todas las herramientas para instalar. Si ustedes quieren ver cómo funciona EtherTix, yo aquí tengo instalada EtherTix en mi computadora. Tengo aquí instalada y funciona bastante bien. Y pues les invito que simplemente puedan revisar esta distribución y que puedan utilizarla. Tienen editores automatizadores y que pueden revisar el sitio de EtherTix para ver qué es lo que necesitan, si es que pueden instalarla adecuadamente en sus computadoras. Y no se olviden que necesitamos más mujeres en este movimiento. Necesitamos que más niñas, que más niños se involucren en esta parte de esta democratización tecnológica. Necesitamos que más mujeres participen, porque cuando las mujeres participan, se ve una gran diversidad. Se ven nuevas ideas, se ven nuevos cambios y se ven realmente cosas muy interesantes planteadas desde las mujeres. Así que les invito a muchas chicas que se unan a esta comunidad, Libera tu Radio, y a promover la democratización tecnológica en radios comunitarias, porque a veces las mujeres nos quedamos simplemente pensando que, bueno, pues que si es que vamos a participar en un medio de comunicación, nos vamos a quedar simplemente como locutoras, pero también nosotros podemos hacer producción, también podemos participar en la parte técnica, también podemos dar soporte, así que necesitamos más mujeres dentro de este proceso. Y pues nada, me quedo ahí pendiente por si tienen más dudas y pues nada, me quedo pendiente para ver sus dudas. Clara, muchísimas gracias, ha sido muy clara tu charla. Voy a mirar si hay alguna pregunta, por lo menos hasta recién no había nada. No sé si alcanzaste, vos estabas utilizando el EtherTix. Yo pensé que nos ibas a hacer una captura de pantalla de tu máquina. Acá no tengo ninguna. No, saludo, agradecimiento, todo muy lindo. No tengo ninguna. Sí. Sí. Les puedo mostrar cómo funciona. Tengo EtherTix aquí, les puedo mostrar cómo está compuesta. Sí. Aquí pueden ver, tengo aquí EtherTix, esta es como el escritorio. Yo lo tengo ya personalizado, obviamente, de acuerdo a mis necesidades. Pero, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí en el menú donde están todas las herramientas para radios. Por ejemplo, tienen una aplicación para grabar que es muy sencillita. Aquí es un grabador. Esta es una aplicación para grabar. Tienen acá también algo mucho más completo para grabar y editar audios. Tienen un quemador de CD, tienen más grabadores, tienen BAT, que es una herramienta para hacer streaming. Entonces, cuando abren BAT, pueden configurar aquí para hacer streaming de audio. Es una herramienta que si ya tienen comprado el streaming, lo pueden utilizar. Tienen muchas herramientas aquí para controlar la configuración del audio, como es Cadence, Katia. Tiene también conversores de sonido muy bueno. Esto es fundamental, por ejemplo, para las personas que trabajamos con muchos audios y que necesitamos convertir, bajarles un poquito la calidad porque a veces son muy pesados. Entonces, necesitamos convertirlos a veces a OGG, a MP3, a WAV. Entonces, tenemos este conversor que está muy bien. Tenemos también G-Radio, que es uno de los mejores automatizadores de radio y que era uno, nosotros, cuando yo estaba trabajando en Radialistas, bueno, yo sigo trabajando en Radialistas, pero cuando comenzamos el proceso de migración de Radialistas a software libre, una de las cosas que veíamos y que decíamos, nosotros no podemos recomendarle todavía a la gente migrar a software libre porque no hay un automatizador. Había uno que era Rivendell, que era muy complicado, y pues decíamos, necesitamos un automatizador. Entonces ahí encontramos este desarrollo de G-Radio, de este compañero que es ecuatoriano, que se llama Charles Escobar, que también es parte de la comunidad de Libera Tu Radio, que estaba justamente trabajando en este automatizador para su radio, ¿no? Y que estaba yendo muy bien con el automatizador, y le propusimos incorporarlo dentro de Teptix. Realmente el automatizador funciona muy bien. Hay un curso de video y de texto y de audio en la página de Libera Tu Radio, en donde ustedes pueden ver cómo funciona, pero la gente que más o menos ya lleva un poco de tiempo trabajando en radio, pues puede ver que tiene una apariencia bastante similar con otros automatizadores de radio. Entonces, no es muy difícil. Aquí cargan los audios, tiene para comerciales, pautaje, eventos. Entonces, es un automatizador que está bastante completo y lo pueden utilizar. Todas estas herramientas ya vienen precargadas en Etherfix. No necesitan configurar nada. Y una de las decisiones más importantes que deben hacer cuando deciden migrar al software libre es qué distribución yo voy a utilizar. Porque si es que yo hago producción de video, bueno, me gusta muchísimo Etherfix, pero Etherfix, por ejemplo, no está pensado, no es una distribución que esté pensada para alguien que hace desarrollo de video. Es una distribución pensada para alguien que hace radio, específicamente para alguien que hace radio. Si es que hacen diseño audiovisual, si es que hacen, si se dedican pues a diseñar con Blender y cosas de esas, pues realmente hay otras distribuciones especializadas en esto. Etherfix está pensada para radio. Entonces, esa es una de las cosas que hay que entender. Y por eso Etherfix es una distribución que es más o menos liviana, que no llega a pesar más de 2 gigas y que, pues, está pensada para eso, para que una persona descargue la distribución, la instale en su radio y tenga ya todas las herramientas que un comunicador comunitario pueda utilizar. Entonces, aquí está Rabons, que era un poco la herramienta que les comentaba, que es una herramienta que nació desde el desarrollo de la comunidad de, bueno, pues ahora no me está cargando bien, pero les puedo dejar el enlace en Libera Tu Radio para que lo puedan revisar. Y, pues como les digo, tienen un montón de herramientas aquí y ya están incluso configuradas para que ustedes no tengan que preocuparse de la configuración. Ya está todo listo para que ustedes puedan utilizarlo. Entonces, bueno, no sé si hay preguntas adicionales sobre todo eso. No, justo, mira, respondiste porque me preguntaron qué software usaban para la automatización y transmisión y justo mencionaba G-Radio. Yo me recuerdo que he testeado alguna vez Etherfix, ahí el compañero Javier, parte de esta organización también, me ha dado algunas imágenes para probarlo. Sé que es una distribución 100% libre, le digo para aquellos que buscan además usar distribuciones libres, su nacimiento y la bajada es 100% libre. De hecho, en alguna de las salas con amigos de Triskele hemos estado hablando de tratar de impulsar de vuelta de que la Free Software Foundation la avale de una vez por todas, de encaminar ese trámite para que esté avalada como una distribución 100% libre. Y me recordaba, trae Wahai, si mal no recuerdo, por defecto, que mañana estaremos dando una charla, ahora lo voy a comentar, trae Telegram, o sea, trae además de toda una línea de herramientas, ¿no? Corregime si me equivoco, pero sí, si mal no recuerdo, trae toda una línea de herramientas, aparte de las que son de radio, que realmente son fundamentales, porque también tiene una parte fundamental con el tema de la privacidad. Privacidad. Me trabé. Creo que también es fundamental en una radio tener eso. Más que, como bien dicen ustedes, son radios comunitarias, a veces están en sectores en los cuales el tipo de comunicación que se logra a través de estas radios es bastante particular, o se entrevista a personas que muchas veces seguidos políticos y hay que tener cierta seguridad con ellos también, y es una muy buena forma de cuidarlos, que para mí es una instrucción realmente, más allá de que sea de un amigo, que como dije antes, la probé y sé que funciona extraordinariamente bien, que tenga esa opción también, me parece que la hace muy superior a otras, ¿sí? Comerciales que que hayan dando vuelta. Estoy mirando a ver si tengo alguna pregunta. Tenemos este lado de la privacidad y la seguridad, que tú también mencionas y que es sumamente importante. Viene, por ejemplo, les puedo mostrar por acá, vienen herramientas como, voy a compartir la pantalla, siempre me olvido, no está. Tenemos herramientas como justamente la que tú comentabas ahora. Wahai, sí. Wahai, que está instalada ya por defecto en EtherTix, que no lo encuentro ahora, pero está por acá abajito. La voy a escribir aquí. Wahai, aquí está. Es una, igual, tiene herramientas como Orbot, que es, si la gente no conoce, OnionShare, que es una herramienta que permite compartir, aquí está Wahai, viene perfecto, está ya listo, configurado para utilizarlo. OnionShare, que es una herramienta del proyecto Tor, que permite enviar archivos de manera segura. También tenemos una herramienta que se llama Torificar Conexiones, y cuando ustedes la ejecutan a esta herramienta, es una especie de VPN. Bueno, pues Javier puede explicar esto mejor, pero de alguna manera funciona como Tor y protege sus conexiones. Esta la tenemos como configurada ya directo en EtherTix. Sí, tenemos un montón de herramientas que de alguna manera están. Tenemos Moomle, Moomle Torificado también. Moomle, que es un sistema, para quienes no conozcan, de comunicación de voz seguro, y que pues lo podemos utilizar también para Tor. Tor, como les digo, viene con esta herramienta que se llama Torificar Conexiones. Y también el Firefox como tal viene con sus aplicativos de alguna forma, como son HTTPS Everywhere, uBlock, que son complementos de seguridad que de alguna manera también protegen la privacidad de las personas. Entonces, no es una distribución que está 100% pensada para ser segura, o sea, no es una, pero sí ofrece ciertas garantías y ciertas seguridades que garantizan la privacidad y la seguridad de las radios comunitarias. Y ahí ya depende también, viene un proceso también de trabajar con las radios y de preguntarles qué es lo que quieren, en qué nivel quieren protegerse y cómo van a hacer su estrategia de seguridad para hablar sobre el tema de seguridad digital, ¿no? Pero tenemos ciertos complementos que, si es que alguien quisiera utilizarlos, pues ya vienen incorporados y que no tiene que hacer ningún proceso adicional. Sí, sí, eso la verdad que es realmente es un gran paso. Porque muchas veces, como decía antes, parte de tener una buena nota o a veces un entrevistado en particular, justamente es parte de su privacidad. Y no siempre es fácil instalar a veces este tipo de herramientas. Y que vengan ya por defecto dentro de la distribución facilita un montón. No solo el aprendizaje, sino el uso, ¿sí?, y el conocimiento. Porque también algo de lo que muchas veces peleamos y tratamos de inculcar dentro del software libre es que las personas no lo usan por una cuestión, en primer lugar, de desconocimiento. Y después, como bien mencionaste, es sentarnos, tener un poquito de paciencia. Yo hago mucho hincapié con amigos en que a veces hay que dejar de intentar mostrar, bueno, mirá, qué buen hacker que soy, mirá todo lo que hago en la terminal, mirá, no tengo pantalla, es solo servidor. Y mostrar que podemos hacer lo mismo que hacen ellos en nuestro GNU y que es más seguro, y explicar, pero hacerlo bien, no sobrando lo difícil. Sí. Una de las cosas que, bueno, pues dentro de la comunidad de Libera tu Radio tenemos grandes maestras y maestros. Por ejemplo, ahí está también Santiago García Gago, que acaba de escribir un libro muy bueno que se llama Politizar la Tecnología. Con su compañera Inés Binder, los dos son grandes maestros, y uno de ellos me decía, cuando tú comiences y quieras compartir algo con alguien y le quieras enseñar, métete las manos en los bolsillos y explícale, no le des haciendo, las manos a los bolsillos y déjalo que ella o él aprendan. Y esa es una de las cosas que nosotros no tenemos cuando empezamos a enseñar y explicar, la paciencia para dejarlo, y es como, ay, no, espera, mejor yo te doy haciendo, me ingreso a tu computadora y ya te resuelvo la vida. No, hay que coger, guardarnos las manos y dejar que la persona aprenda. Así nos demoremos 4, 5, 6 horas, hay que permitirle a la persona y permitirnos nosotros también ese proceso de aprendizaje. Sí, sí, tal cual. Tenemos que ser un poco más pacientes y más docentes también en ese caso, que es algo que nos cuesta en muchos casos bastante. Es un poco complejo, pero bueno, es el camino por el que hay que ir. Bueno, a ver, preguntas. Tengo alguna acá, ninguna por ahí. Felicitaciones. Yo mencioné, así que lo que mencioné está visto en pantalla. No, y automatización ya la hemos respondido antes, así que ya está. Qué bueno el Jay, una problemática con la utilización. No, perfecto. Bueno, Clara, extraordinaria la exposición. La verdad que otro punto de vista de ver una distribución, de ver en realidad una comunidad, porque Tertix o Libera tu Radio es en definitiva una comunidad, así que para mí esta es una charla realmente muy grata de ver. Es la primera vez creo que cruzamos en una sala. Y a mí en particular me ha quedado todo claro, espero que al público que nos esté viendo también. Igualmente, vos has pasado las redes de Libera tu Radio, lo pueden buscar en Telegram, no sé si están en Mastodon, creo que sí, sí, también sí, están en Mastodon, así que también pueden preguntar por ahí. Y bueno, dejo ahí a Guetito, que también se está despidiendo, que se despida también. Y bueno, pues nada, Guetito y yo queremos invitarlos e invitarlas a que sigan siendo parte de esta comunidad. En cualquier espacio nos encuentran como Libera tu Radio y ahí está gnwetertix.org también para que puedan descargar los materiales y la distribución como tal. Muchas gracias. Fantástico, fantástico. Justo te iba a hacer mención a eso. Después, si querés, me pasas el enlace dentro del mismo video, así que cada vez que alguien entre a ver este material tenga la opción de poder descargarse el video directamente. Me parece que esa es una muy buena opción. Al resto del público, muchas gracias. Les cuento, mañana arrancamos con una charlita bien temprano, una novedad. Vamos a arrancar un día lunes, ¿sí? 11 de la mañana, y la primera charla que tenemos es del grupo CAT. En realidad vamos a estar hablando de comunicación de voz, IP, secretos, autonomía, Wi-Fi, 11 de la mañana. Así que los espero a todos, son todos bienvenidos. Vamos a traer la misma metodología de hoy. Simplemente iré pasando los enlaces durante el día. Los compañeros irán difundiendo a través de las redes. Miren el video para el chat, por favor, para las preguntas. Es fundamental que nos hagan llegar sus dudas, sus preguntas, para que esto salga realmente como queremos, que es de manera libre, pero aparte informando cada una de las cosas que vamos haciendo, que es lo que más nos interesa, poner en conocimiento y darle las herramientas a ustedes para que el día de mañana, si quieren usarlas, estén a disposición. Sin más, me despido, cuídense, pásenla bien, terminen bien el domingo. Hasta mañana a las 11.